Peso mexicano registra ganancia de 20 centavos frente al dólar tras el debate de candidatos presidenciales en Estados Unidos. Conferencia del Episcopado Mexicano urge a aclarar crímenes de sacerdotes y pide no manchar el nombre de los presbíteros. A 2 años de los hechos violentos en el municipio de Iguala, Guerrero, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anuncia 200% más presupuesto para las escuelas normales rurales. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que los asaltos en periférico se deben al llamado efecto cucaracha. Sistema de transporte colectivo Metro informa que ha recaudado más de 6 mil millones de pesos por el aumento a la tarifa de hace 2 años. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.